No sé lo que va a pasar cuando llegue el día que llegue aquel hombre, el juez enviado de Dios, que se llama Jesús, que se llama Jesús. Él trae un garrote, él trae un garrote, también un machete para cortarle la lengua a los habladores. Cuidado, señores, cuidado, señores, ahora es el peligro, porque dicen que trae guantes de boxeador para pegarle a los hombres, aquellos bandidos que no entienden de Dios, de los pies al cogote. Que no haya sorpresa si usted es ateo. Conviértase pronto y que Dios lo proponga. Que el día que Cristo inicie su juicio, que a usted no le vayan a volar el cogote. Cuidado, señores, que trae un garrote, también un machete. Dios lo propone. Cuidado, señores.